Estamos en comunicación con Damián Fernández, secretario general del Sindicato Único y Autónomo de los Trabajadores del Taxi, SUAT. Damián, buen día, gracias por estar en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buen día, no, gracias a ustedes. Queríamos que nos informara sobre esta situación de paro que están realizando desde hace un rato. Comenzó a las 10 de la mañana. Sí, es verdad. Nosotros convocamos un paro para la hora 10, con movilización al Ministerio de Trabajo y a la Torre Ejecutiva en el marco del conflicto que venimos desarrollando. En lo que tiene que ver con esta décima ronda de Consejo de Salario que, bueno, que el gobierno definió dirimir a través de un decreto. Un decreto que, bueno, que ya nos dijo el gobierno que, bueno, se van a aplicar las pautas salariales marcadas para nuestro sector, un sector que así lo definieron, un sector en problema, donde, bueno, las pautas salariales son tremendamente miserables, ¿no? Y, bueno, y el gobierno incumpliendo una promesa que había dicho en pandemia, que era de recuperar el salario en lo que queda de este periodo de gobierno. Está fijado un plazo de 4 años que obviamente excede ese periodo y que, bueno, venimos reclamando un aumento real de salario, con el agravante de que, bueno, tenemos pendiente de la novena ronda de Consejo de Salario un ajuste de una partida fija, que es el viático, que se tenía que haber dado en junio del 2022 y que todavía sigue pendiente por cobrar. Así que todos esos asuntos están encima de la mesa, por eso la movilización de ustedes, la presencia hoy en la Torre Ejecutiva y la respuesta de la patronal de no firmar estos acuerdos. Sí, bueno, es sistemático, ¿no? Esta situación de la patronal del taxi, esta postura que tiene ronda tras ronda del Consejo de Salario de no querer negociar nada, ¿no? Con el argumento de que, bueno, son mini empresas, de que se están fundiendo, pero sin poner un argumento el número arriba de la mesa. En el sector no hay paramétrica, nadie sabe qué número maneja el sector de taxímetro y la patronal no brinda un número en ese sentido. Entonces, bueno, nosotros queremos saber qué tanto las empresas están fundidas, qué tanto las mini empresas están en problema cuando, bueno, han montado un imperio alrededor del taxímetro. Y ahora, ¿qué papel le está jugando el Ministerio de Trabajo con esta situación? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene una decisión importante, ¿no? Una decisión dirigida, que es básicamente dirigida hacia los trabajadores, con el argumento de que la jurídica no le permite hacer nada, se basan en esta negativa de la patronal a querer negociar salario y condiciones de trabajo. Eso es lo que nos plantean cada ronda, ¿no? Se ve limitado por la jurídica, pero no hay un avance salarial ni en condiciones de trabajo. Nosotros venimos con una situación bastante compleja desde hace muchísimos años. Damián, buen día. ¿Por qué decías que son condiciones miserables las que se les intenta fijar en lo salarial o ya se fijó? Bueno, no, nosotros venimos peleando por mejorar las condiciones. Las condiciones hoy de un trabajador del taxi son nefastas, ¿no? Sin horario de trabajo, esto quiere decir que las patronales le ponen un piso de recaudación donde, bueno, no importa las horas que haga. Hoy, con la nueva metodología que es avalada por la Intendencia Municipal de Montevideo, esto de trabajar un chofer por coche, que, bueno, que ahí los administradores y los patrones ponen un piso de recaudación donde no importa las horas que vos hagas, ¿no? Y bueno, trabajando en condiciones de paso, ¿no? Uh-huh. En ningún lugar del mundo es pensado trabajar 12, 16, 18 horas arriba de un taxi manejando, ¿no? Esto trae consecuencias. Primero, que el salario es incumplido sistemáticamente y contumazmente con la patronal. Y después, bueno, las condiciones laborales, ¿no? Nosotros tenemos un alto porcentaje de compañeros que se bajan después de varios años de trabajo, con enfermedades que tienen que ver con lo laboral, ¿no? Ya sea enfermedades coronarias, enfermedades en la columna, estrés, problemas de alcoholismo, de drogadicción, problemas psicológicos. Problema ese de próstata, un montón de inconvenientes que bueno, que lleva a la tarea, ¿no? Uh-huh. 16 horas entonces, más o menos, en promedio, ¿trabaja un empleado del taxímetro? Sí, bueno, esto como te decía, ¿no? La nueva modalidad esa que está queriendo imponer la patronal, que es el chofer por coche, ¿no? Esto hace que vos, para llegar a la recaudación que te pide un administrador o un patrón, le ponga las horas que sean necesarias. En un día de producción, de repente, esa recaudación que te piden la puedes hacer en 12 horas. Ahora, en días como hoy, por ejemplo, días de fin de mes, ya, eso lo cubrís con horas de trabajo. Cuanto más horas estás arriba del taxi, más producís. Uh-huh. Entonces, ahí se genera toda esta problemática. De esa recaudación, ¿cuánto cobra el trabajador del taxi? ¿Es un porcentaje determinado? ¿Cómo es la situación esa? Bueno, nosotros tenemos la composición salarial del sector es de dos maneras, ¿no? Primero, nosotros después de una larga lucha hemos logrado conseguir un piso salarial que corresponde con el jornal mínimo nacional por 8 horas de trabajo. Ajá. Eso se incrementa, sí, nosotros hacemos horas. Pero a su vez está la composición de la producción, el porcentaje por producción. Según cuántas horas trabajes, el porcentaje de esa recaudación que vos llegás, ¿no? Sí. Entonces, sucede que está el incumplimiento de eso con ese jornal base, ¿no? Con ese colchón. Nosotros en plena pandemia, cuando la recaudación era muy menguada, nosotros nos pagaban lo que producíamos, no ese colchón, incumpliendo el laudo salarial del sector. Claro. Entonces, para vos llevarte un buen jornal, tenés que recaudar bien, porque ese colchón no te lo pagan. Entonces, ahí vienen los inconvenientes. Cuanto más producís, más te llevas. Y eso es lo que sucede en el sector. Y seguro, hoy por hoy, cuando, bueno, en diciembre es una producción, en enero es otra, eso día a día va variando, ¿no? No hay una certeza salarial para el TAS. Bien. Damián, ¿cómo sigue entonces esta situación, más allá de las movilizaciones de hoy? Bueno, nosotros venimos de varias reuniones en el Ministerio de Trabajo, en el marco de esta décima ronda, y reuniones con la Dirección de Trabajo. Donde, bueno, lo que se nos plantea es siempre lo mismo, ¿no? Esto que te decía anteriormente, el impedimento que plantea el gobierno ante la negativa de la patronal. La patronal se ríe de los trabajadores, se ríe del gobierno, planteando esto que te decía, ¿no? Del no poder ajustar salario por encima de la inflación. Y bueno, y venimos corriendo la liebre hace décadas de atrás, ¿no? Siempre por debajo de la inflación, en algún momento la alcanzamos, pero se despega otra vez, entonces perdemos salario día a día. Y es una situación más que compleja. Nosotros sabemos que vamos a los consejos salarios, llevamos un montón de propuestas, y la negativa es contumaz de la patronal. No saben otra cosa que decir que no, permanentemente. No traen una propuesta. Las propuestas que han traído son verdaderamente una burla, ¿no? Es la esclavitud en un papel, ¿no? Desde que los trabajadores paguemos los aranceles cuando hacemos transacciones con POS, transacciones de pago electrónico, que nosotros nos hagamos cargo de ese arancel, bueno, que le lavemos el auto y un montón de otras propuestas que son verdaderamente una vulva, ¿no?, del sector trabajador. Bueno, ¿queda algo más que te parezca que no dijimos, que no te preguntamos y que sea importante decir? Bueno, que hoy, como dije anteriormente, estamos de paro, salimos en movilización hacia el Ministerio de Trabajo, torre ejecutiva, volvemos al local sindical y ahí definimos la hora del levantamiento de paro. Bien, muy bien. Bueno, gracias por este tiempo y estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes.